estoy queriendo cada día más. Te estoy llevando muy dentro de mí. Cuando te acercas me hace falta el aire, y si te alejas me siento morir. Con mucho sabor. Estoy queriendo cada día más. Te estoy llevando muy dentro de mí. Cuando te acercas me hace falta el aire, y si te alejas me siento morir. Te estoy queriendo cada día más, y no controlo estas ganas de amar. De tenerte apretada en mis brazos y tu boca besando mi piel. El corazón se me parte. Estoy queriendo cada día más, te estoy llevando muy dentro de mí. Cuando te acercas me hace falta el aire, y si te alejas me siento morir. Estoy queriendo cada día más.